Este es el podcast podrido, el podcast podrido, el podcast podrido, el podcast. Bienvenidos a este su podcast podrido. Hoy es día 20 de noviembre de 1910 y estamos transmitiendo directamente desde mi casa en un lugar oculto del inframundo que espero que nunca vengan. Y pues bueno, a mi derecha, me presento primeramente, yo soy Zombie. A mi derecha tengo a mi colaborador de hace mucho tiempo. Hoy está regresando haciendo su nueva incursión a estos terrenos horribles y mórbidos. Les presento a Barbie. Saluda, Barbie. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan todos por allá? Muy bien. Y asimismo tenemos nuestra segunda colaboradora femenina en toda la historia de nuestro podcast. Nuestra compañera, amiga y siempre bien recibida, Frida. Saluda, Frida. Hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Okay. Y tenemos aquí a nuestro único colaborador que hasta ahora tiene doctorado. El famosísimo doctor Jocoque. Saluda, por favor, doctor Jocoque. Así es, motherfuckers. Aquí, representando el doctor Jocoque. ¿Y qué representa el doctor Jocoque, si me puedes decir? ¿Qué representa? Bueno, mejor no les digo de dónde viene mi apodo, cabrones. Bueno, poco a poco deberíamos quizás empezarnos a comentar. Y pues empezamos con una canción de Queen, muy famosa, muy buena, que se llama Save Me. Y decidí comenzar con esta canción precisamente porque estoy muy indignado, estoy muy, muy adolorido. Me llegó al corazón, más por envidia que otra cosa, ¿verdad? Pero realmente sí me afectó. Por ahí recorre las noticias que fue este fin de semana, un barecito de estos alternativos tipo vintage, tipo... Ferraformita y Caguamería y esas ondas así, Mercadito, como que estas ondas acá, pseudo alternativas, que es como hipsters diluidos, todo esto, ya saben. Se le ocurrió al Brick Lane hacer una proyección, que quién sabe dónde demonios habrá conseguido el permiso y los contactos, porque pues sí habla de que mínimo está alguien de ahí está medio bien agarrado. Y pudieron proyectar, y de hecho proyectar una película muy buena, hasta eso tienen buen gusto en eso, de Enter the Void, muy buena esa película de Enter the Void. La proyectaron en la Cineteca y estuvieron vendiendo cheves con un permiso, pues, raro, no sé de dónde lo habrán sacado. Y bueno, el chiste de esto es que fue a puerta cerrada, tenían sus invitaciones, tú llegabas, pagabas tu cover, tenías tu boletito y todo, y pues ya podías estar echando cheve adentro. Y pues algún buen ciudadano de nuestra congraciada ciudad de San Luis Potosí, pues tuvo la fortuna o la intención de tomar fotos de todo el desvergue que estaba haciendo ahí, de las cheves tiradas, de los vidrios, y el titular del periódico del Pulso decía, Cineteca se convierte en antro. Entonces, le digo, la verdad, pues uno de nuestros sueños dorados dentro del proyecto de Video Zombie siempre ha sido ser... o poder proyectar la Cineteca, yo creo que es nuestra catedral, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos ya lo hicieron. La verdad a mí se me hace, pues, terrible. Yo creo que ellos, pues, ni siquiera tendrían permiso como para... O hasta donde yo sé, en un edificio de gobierno no se puede hacer eso. ¿Tú qué opinas, Barry? ¿Tú que estás más instruido? ¿Qué opinas de eso? No, pues más que nada, yo creo que una indignación también de mi parte... porque lugares como estos debemos de cuidarlos, son pocos los que quedan, o si no es ya que el único que está en San Luis Potosí, abierto al público en general, donde puede haber un libre esparcimiento cultural. Los chavos tienen que agarrar la onda, que son lugares que si bien puedes tomar, aventarte dos, tres chelas, ves la película, vas con tu chava, lo que sea, ya de ahí pues te vas de antro, te vas al bar, te vas de rock and roll, lo que quieras. Pero está mal, sobre todo checar la cuestión de seguridad, güey, porque pues mínimo una patrullilla, güey, un el clásico puerco que está a la entrada. Pero no, nada de eso, alguien que esté dando el rol. La verdad es un motivo de indignación muy gacho, güey, para la misma sociedad. Te digo, son pocos ya los lugares que tenemos y no es que el único. Entonces tenemos que aprovechar ese tipo de espacios y la verdad, pues qué mal pedo, cabrón. Muy, muy culero. Sí, ¿no? Y pues directamente, pues sí, es un daño al patrimonio. Nada más por cumplir el capricho, a lo mejor algún hijito de papi que... Oye, papá, pues ¿cómo ves si me prestas el lugar? Pues es que quiero proyectar con mis cuates, porque pues sabes que tengo que... Y pues les dieron chance, ¿no? O sea, al menos... Eso, de por sí ya la Cineteca se estaba convirtiendo como en un lugar ya medio snob, donde pues películas a 50 pesos, que el ciclo de cine ucraniano de 1932, y dices, ver, o sea, está bien, son películas padres, pero ¿está realmente llegando al público? ¿La gente lo está viendo, lo está consumiendo? No, y es poco a poco, es como hacer el amor, no llegas y ¡bah! No, se la dejas así, ¿no? ¿Tú sí? Bueno, a ver, ¿tú qué opinas, doctor Jocoque? A ver, de todo esto. Pues de hecho, hoy traigo el perfil chairo, traigo un perfil sumamente chairo y creo que voy de la mano con lo que estabas comentando ahorita tú. Creo que esto es una cortina de humo para ocultar lo que Peña Nieto está haciendo. Pero en este caso más local, ¿no? Creo que lo que está haciendo nuestro gobernador. Bueno, pero no me sorprendería que estas personas que pidieron la Cineteca Alameda sean primos... cercanos o lejanos, también cabe la posibilidad de Dexter Daniel, este vato que hace poquito pues tuvo ese accidente, ¿no?, donde se dio a la fuga. No se me hace para nada descabellado que sean familiares, a lo mejor hasta hermanos, porque sí se me hace una reverenda mamada esto que pasó. Me recuerdo una vez que por ahí me con esto también que me comentaban de la seguridad, ¿no? Una vez a mí me tumbaron 200 varos los puercos afuera de justamente la Cineteca Alameda. ¿Salió barato? Así es, o sea, 200 varos y media hora de mi valioso tiempo. Entonces en ese rato se me apagó la chispa del amor. Y cabrones, o sea, parecía que estaban cazando, parecía que estaban de cacería. Me agarraron, no hay pedo, pero... Da la casualidad que en esta vez que hacen este evento de la pisteada, que ni siquiera lo anunciaron así, culeros, yo hubiera querido ir a pistear a la Cineteca Alameda, no avisan y tampoco hay policía, entonces, pues está gacho, ¿no? Está gacho, ojalá que por lo menos fueran parejos, que dejen pistear ya general, si van a andar con esos rollos, yo pienso. Y Frida, perdón, creo que nos rompimos el orden, no fue por intención, pero el doctor Jocoque pues ya estaba muy intenso, entonces le di la palabra. ¿Tú qué opinas de toda esta situación, Frida? Pues yo creo que más que nada hay responsabilidad de parte de los organizadores por las cuestiones que no supieron ver lo que podía pasar. Al no tener un permiso como tal o estar reglamentado, se pudieron exponer a una serie de situaciones en las cuales estaban todos los integrantes o los participantes de esta proyección expuestos a que ocurriera una cuestión delicada y entonces sí, habrían salido muy pocos responsables, pero muchas preguntas. ¿Quién emite el permiso y por qué, no? Siendo un recinto... cultural que no permite esta serie de eventos, ¿a quién le das chance, le das oportunidad de proyectar? Y no es el proyectar, es el descontrol que existe dentro de una proyección, porque siempre vamos a buscar todos llevar o acercar a la población la cultura, pero ya cuando rompes esta línea tan delgada entre la cultura y el desmadre, yo creo que ya te expones de una manera muy drástica. Frida anda con todo, ya está destrozando todo el sistema, eso está bien. Y pues bueno, yo creo que ya dejamos bastante claro, ¿no?, nuestra opinión sobre estas situaciones desconcertantes. Y hablando ahora que metieron ahora a colación toda esta situación de los eventos y los permisos y los desvergas, pero ahí también hubo otra situación muy chistosa de un tipo festival que sacó de la manga también Don Gallardo, Que pues, que no, antes no le puso la feria de la chancla o la feria de... No le digas, porque... no le digas cuál es, por favor. El festival de la cantera. El festival de la cantera. La cantera, la enchilada. O sea, vean la forma de idear de ese sujeto. Porque, pues, bueno, ya en plaza tenemos Plaza Citadela y la Plaza de Soledad, ¿cómo se llama? Citadina. Entonces, quiso hacer como que también aquí un holgorio, ¿no? Y que yo creo que salió de chambear, volteó, dijo, pues, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que identifica a San Luis? Y vio una iglesia, dijo, no, pues hay un chingo de piedras. ¿Y cómo se le dice bonito a las piedras? Pues, cantera, entonces, Festival de la Cantera. El Festival de las Piedras. Por ahí se mencionó, se anunció de que al principio era como un rumor y luego se desmintió porque lo hicieron el primero de abril. Saben que para los gringos el primero de abril es el April Fool, ¿no? Como el día de los tontos, ¿no? De bromas. Y que, no, va a venir Caifanes, ¿no? Entonces mucha gente se lo tomó así que es puro pedo, ¿cómo van a venir los Caifanes a Fundadores? Sí, sí, van a venir. Que pues también, ¿no? O sea, por ahí había una imagen ahí de los Simpson, donde está el Abe Simpson con el este güey, ¿cómo se llama? El que si haces esto hay tabla, si haces esto hay tabla. ¿Cómo se llama ese mono? El güey de la barba blanca, ¿sí saben, no? No, Juan Topo es el de los lentes. Bueno, eso lo vamos a dejar como dato. A lo mejor ahorita lo podemos investigar, pero pues si no, ustedes saben quién es, ¿no? El güey ese, y yo creo que pocas personas saben cómo chingado se llama. El amigo del abuelo, el de la tabla, ¿no? Bueno, están en una banca y está la foto y la chaviza en el concierto de Caifanes y ponen a los dos sentados. Porque pues ya, o sea, ya realmente ya llovió para muchos y para nosotros también, ¿no? Como para, ay, los Caifanes, qué novedoso. Bueno, pues, sin embargo está chido. Pero la noticia iba de la forma en la que Carla Morrison dijeron que también iba a venir. Pero ahí se fue una mamada. Fue una... A ver. ¿Por qué, güey? Porque Carla Morrison se supone que ya estaba programado. Ajá. Y de un día para otro, güey, cancela. Uh-huh. Y traen a Yaguarú, carnal. O una mamada de esas, güey. No, de hecho está la maldita vecindad. No, güey. La maldita ya estaba, güey. Nada más lo recorrieron, güey. Pero van a traer a Yaguarú, güey, o a... Los Yairas, güey. Una madre así, güey. Un poco más... Pues un concepto más banda, ¿verdad? Más barrio, güey. Ah, sí. Pero pues pienso que es parte de la mercadotecnia que maneja el gobierno, güey, para tener a los simpatizantes de cierto nivel social o cierto género. Ajá. Pues el voto, güey. Nada más es eso, rey. Nada más es eso. Exactamente. Pero, yo me la sabía un poquito diferente, porque pues a mí me gusta andar escarbando. Sí, es cierto, canceló Carla Morrison, esa es la versión oficial. Pero luego Carla Morrison en su página desmiente y dice, no, ni mis representantes, ni yo, ni nadie, ni mi equipo, sabíamos que íbamos a tocar en San Luis Potosí. O sea, que era puro pedo. O sea, yo hasta me temo que Gallardo se atrevió a hacer eso como para generar exactamente lo que tú acabas de decir. Esa expectativa, ese morbo, ay, Carla Morrison, como también mucha banda pues le chifla. Pues también es eso, pero ella lo desmiente. Y luego también salen otra vez a defenderse el Festival de la Cantera y pone por ahí de que no, pues es que no estamos culpando a Carla Morrison directamente, sino a su representante, ¿no? O sea, él fue el que no supo negociar y nunca se concretó nada. O sea, zafándosela, pero ¿por qué anuncian algo que no está concreto, no? Entonces, pues de ahí va más o menos. Yo la verdad tengo expectativas muy reducidas con ese festival, porque pues cómo se les ocurre traer a los Caifanes a un lugar como la plaza, ¿no? O sea, es ilógico. Yo sé que lo quieren mantener céntrico, pero podrían haber conseguido algún otro espacio, o sea, la feria o algo así. Y deja de eso, carnal. O sea, sí te entiendo, güey, de lo que vas, pero mira, yo recuerdo mucho un concierto que hubo de Panteón Rococó, güey. Que hizo todo el pinche desmadre, todas las lámparas que están en la Plaza de Fundadores, se las llevó madre, dos, tres bandas, de hecho, conocidos, y me están escuchando, qué poca madre, güey. Se treparon, güey, empezaron a romper los focos, güey, de ahí de las lámparas de Fundadores. Sí, les valió madre, güey. Imagínate, en un evento como estos, en el cual sí te va a llenar, obviamente, Caifanes, y es banda un poquito ya más grande, güey. Pero es un lugar donde no lo puedes traer a ese tipo de espacios, o sea, es algo ilógico. Está muy, muy, muy gacho eso, güey, la neta, güey. ¿Tú qué opinas de la avenida de los Caifanes? Pues, vieron a Frida, pero yo voy a responder por ella. No sé, bueno, la verdad mi grito fue hipócrita porque no me gustan los pinches Caifanes. No. Pero... Mejor porque no me gustan los Caifanes, platícanos de tus traumas. No sé, siento que ellos y Maná son como la tía gorda que siempre se pone a cantar en las fiestas. O sea, ya las pinches canciones ya son como la de las nieves, ya me la sé. Y la que canten y la que siga, y si sacan una nueva va a ser lo misma mierda. Por eso no me gustan. Ah, bueno, Caifanes no ha sacado canciones desde hace 25 años. Posiblemente por eso me las sepa todas. Pero bueno, pues respeto a la banda que le gusta, ¿no? A mí me gusta Paquita la del Barrio, por eso estoy gustoso de que la van a traer al festival. Sí, por eso ni quería decir nada. Porque... Lo que no sabes es que en algún momento van a hacer una colaboración de Caifanes. Ojalá que mi Paquita no se rebaje a eso. Pero bueno, igual con la avenida de los Caifanes, sin albur, creo que se puede poner bien aperrado. Tengo un chingo de tiempo que no paso por el centro ahorita, pero no sé si ya estén terminadas las calles que por ahí estaban en construcción. Entonces, pues de perdido que le pongan unas pinches botellas a las varillas para que, pues bueno, si por ahí alguien se cae, que no se vaya a ocurrir por ahí un percance, ¿no? Porque sí, la otra vez, bueno, ni siquiera está en construcción esa pinche calle. Después les paso bien el dato cuál es. Iba caminando yo en la noche, no iba borracho, por cierto. Estaba una varilla como de poste, no sé qué chingados estaba haciendo ahí. Y me fracturó el pie, porque me pegué. Bueno, no me lo fracturó, la neta, nomás me dio un putazo, pero igual igual pienso que... Me dolió como si me lo hubiera fracturado. Entonces, igual si por ahí alguien le pasa... Imagínate, perdón, por ahí... Se me salió un gas. Imagínate que le ha pasado a la abuela de mi exmujer, ¿no? Me hubiera dado un chingo de gusto, pero pues pobre señora. Igual le hubiera hecho un poco de daño. Ojalá que por lo menos tengan ahí un poquito de cuidado con los Caifanes. Ay, a la banda que le guste, pues que caiga a verlos. Yo seguramente iré, pero pues nada más a ponerme borracho como siempre lo hago. Lo más seguro es que no va a haber cheves, vas a tener que llegar pedo a ver los Caifanes. No, vamos a posiblemente ir a la Santa o algo al daño, ¿verdad? Y pues echar antes de eso. Frida, ¿tú qué opinas de los Caifanes? ¿No vas a ser detractor acá como Doctor Jocoque? Bueno, a mí sí me gustan, pero sí pienso que también es un evento muy mal pensado. No puedes meter un evento de esa magnitud en la Plaza de Fundadores. O sea, no, porque no tienes la capacidad de tener el control. Vas a ir a desmadrar más que cualquier otra cosa. No sé cómo existe una comisión, no recuerdo, del centro histórico permite este tipo de eventos. El señor Gallardo está trasladando lo que hizo en su gobierno en Soledad a San Luis, y se le olvida que San Luis y Soledad, si bien formamos parte de un estado, nunca somos iguales y no puedes somos agua y aceite. No puedes trasladar lo que ya te funcionó, porque la gente, o sea, no lo va a aceptar, y lo estamos viendo mal, no por el hecho de ser antipáticos hacia un evento de recreación, sino a la magnitud de lo que esto implica y de lo que puede traer. Entonces yo creo que debe de delimitar este tipo de eventos a un espacio para empezar en el cual la gente se sienta más segura y más tranquila en disfrutar su concierto, a su artista, porque, o sea, si tal vez, no sé, 5,000 personas quieren ver a Caifanes, en Fundadores van a caber 2,000. Dos mil y a... Y a fuerza, todos apretados. Coche sardina, algo así. Entonces, son cuestiones que sí tiene que checar, y sobre todo lo que decía Doctor Joco, que yo pasé la semana pasada por Obregón, que es la calle, y sigue desmadrada, entonces no sé. No tiene fecha para cuándo. No sé si esa cuestión ya la haya contemplado, pero sí son muchas las cuestiones que tiene que checar. Y a lo mejor, bueno, pues no sabemos, no estamos allá llegados como los de nuestros amigos del bar Brick, para tener la información, pero a lo mejor, pues por eso. Brick Lane, el Breaking Bad, ¿qué dijiste? El Breaking Bad, el Bad Brick, el Bad Dick, eso no se lo crean. A lo mejor, bueno, pues no tenemos la información, a lo mejor por eso mismo hicieron el festival, ¿no? Para aliviar a los bares de ahí, no quiero pensar que para tener un pretexto más por qué no se ha acabado la calle, Pero, pues bueno, como punto a favor, me gustaría pensar que la calle va a quedar igual que universidad. En algún momento me tocó estar nadando ahí entre universidad por un día que llovió, entonces estaba culerísimo. Y no es ni siquiera agua, era agua un poquito limpia, era agua de mierda. Entonces mi carro quedó apestando como por una semana. Sí, sí, sí. Entonces esperaría que con tanto tiempo tardado, pues la calle quedara por lo menos como universidad y que el evento pues no sea un fracaso. Un rotundo fracaso como lo estamos pensando todos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer nuestro segundo bloque ya para regresar con el tercero, que sería el final. Y te voy a poner, Dr. Joko, que una canción que estoy seguro, así seguro, te lo puedo firmar. Podemos hacer una apuesta si quieres, de que te pares de manos y si caso de que sí. Pero esta canción de Caifanes no la has escuchado. Entonces vamos a ponerla, ojalá que la banda se la sepa. Y ahorita en unos dos minutitos regresamos y lo que tomamos aire. Y así, ¿no? A ver si se la sabes. ¿Cómo le quedó el ojo al doctor Jocoque? No te la sabías, ¿verdad? No, creo que en este momento estoy como el meme que hay ahorita corriendo en Facebook. ¿Qué clase de no dejes que? Es esta canción, ¿eh? ¿Qué clase de mátenme porque me muero es este, no? Así es. No, pues son de las canciones medio underground. Hay más, obviamente. Este es de... Se llama Tortuga, es muy chingona. Me gustan mucho las canciones. Y de este tipo de canciones luego surgen grupos pues, que también traen esa vibra, como La Barranca, ¿no? Que también es muy buen grupo. Bueno, saliendo, ahorita salió a colación un tema que ha sido como muy, muy, muy, muy difícil para los potosinos de aceptar. De lo del perro, el perro que un güey loco quemó. Estaban hablando, ¿no? Estamos hablando de ese perro. ¿No? No sé cuál pinche perro. Bueno, hay un video rolando en YouTube. Okay. Donde están como en un rancho, allá como por... Santo Domingo, no sé dónde esté, búsquelo en Google Maps. Está casi allá por el Real de 14. Santo Domingo está casi allá por Real de 14, güey. Está colgadón, ¿no? Pero sigo el entendido que es un rancho. O sea, tiene la terracería, no por discriminar los ranchos, obviamente, pero pues se ve que está la terracería. Por tal. Cierto, un saludo a la banda agropecuaria que nos escucha, ¿cómo no? Que yo creo que son todos, ¿verdad? Pero, nah. Un dato famoso, hay por a los que les gusta el incesto, creo que allá en Santo Domingo todos los dejan casarse primos con primos y así, por sí, si tenía, quieren. Sí, tenía entendido eso. De hecho, todavía estipulado en las leyes de aquí de San Luis, es el único lugar, güey, donde sigue, güey, todavía eso, güey. Es como el Shelbyville de aquí, ¿no? Donde los dejan casarse con sus primos y primas. No, igual habría que darse la vuelta. Yo tengo primas así, ¿verdad? Pero igual, algunos de ustedes. Bueno, entonces en Santo Domingo están unos cuates tirando barra, ¿no? Están ahí como en un holgorio y no se ve que estén echando cheves, quién sabe. Pero, pues de repente sale, bueno, está grabando y se ve que están alegando y hay un perro ahí corriendo. Se ve que se está quemando. Pero luego a banda que decía, no, es que es Photoshop. Le agregaron ahí, ¿no? Todavía como diciendo que no lo están quemando. Pues sí, ¿no? Se ve. Video, ¿no? Ajá, sí. Entonces... Pero el chiste es de que se ve que están quemando al perro. Y obviamente, pues, bueno, al menos yo no estoy a favor del maltrato tal cual así animal. Pero ahí vamos a entrar un poquito en discrepancia, al menos de mi parte. ¿Pero no sabemos qué tipo de perro sea, pero aún así no se debería de haber hecho eso, se supone, ¿no? Pero pues se hizo una campaña, ¿no? Así muy fuerte, donde hasta inclusive en el change.org, si se metió a esa página, que son como de solicitudes, o sea, yo puedo, hasta de hecho hoy me burlé de eso, porque estaba yo escuchando, ¿verdad? Por ahí, pasé por una escuela y estaban los niños cantando la canción de los perritos, de yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos, bueno, se murió, bla, bla, ¿no? Entonces, yo digo, voy a hacer mi petición en el change.org de que se prohíba, se banee la canción de los perritos en las que los kinders porque incita al maltrato animal. No, o sea, yo si me pongo en ese plan, ¿sí? si me pongo en ese plan intransigente, pues todo sería prohibido, ¿no? Claro, no está bien porque pues claramente son un tipo de sociópatas, ¿verdad? Es gente que disfruta dañando otro tipo de animal, pero pues están en un rancho, están en su desmadre, están echando, o sea, no lo avalo. Pero sí siento que se sobreexagera, se sobredimensiona cuando están pasando tantas cosas tan culeras. Yo tenía, y esa es una experiencia real, real, real, real, una amiga la chava era de dinero, ¿no? O sea, acá acomodada. Y lo traigo a colación por eso, porque ella era capaz de casi cachetear a la chacha así, vieja estúpida, ¿por qué no limpias bien mi casa, culera? Y la trataba así. No, no, no. No, bueno, no sé, pero es como para exagerarlo, ¿no? Claro. Pero, eso sí, ella iba en su Peugeot o en su carro, póngale la marca de fresa que quiera, y era capaz de detenerse en el periférico, así tal cual, para rescatar a un perrito así dañado. O sea, que viera con la patita, se bajaba, así, le valía cake, que medio mundo estuviera a lo mejor hasta matando por eso. Con tal de rescatar al perro, ¿sí me entiendes? Esa es una doble moral horrible. O de que, no, es que, pobres animalitos, hay que protegerlos. Pero, sírvame otros dos tacos de longaniza y otros... digo, claro, son cosas diferentes. Son mascotas, ¿verdad? Pero yo creo que se sobredimensiona. Hay gente que hasta, pues, manden matar a ese güey. Cuélganlo de los huevos. Arránquenle las tripas. Porque es muy cruel. Y cuando, ¿no? O sea, cuando él mismo está siendo la persona más cruel y nefasta y genocida del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinen ustedes. A ver, doctor Jocoque. Me gustaría robarme un poco el micrófono porque ahorita que lo mencionas, justamente creo que comparto tu punto de vista. Por ahí les voy a hacer una recomendación de un libro, se llama Muerte al atardecer, es de Hemingway. Hace una... Este libro, bueno, si no les gusta la tauromaquia, mejor ni lo lean. Porque es como, no es una especie de abogacía acerca de la tauromaquia, pero lo explica con una, pues con un punto de vista muy, quiero pensar yo que es neutral. Entonces hace una reflexión que se me viene ahorita a la mente, ¿no? Dice que justamente lo que comenta aquí Zombie, las personas que tienen más empatía por los animales o las personas que son más consideradas con los animales son las personas que son capaces de llegar a cometer mayores atrocidades en contra de las mismas personas. Entonces creo que ese despersonalizar a las despersonalizar, valga la redundancia, carajo, despersonalizar a las personas sobre de un animal, o sea, sí se vale, está culero los animales, no se pueden defender, pero no mamen. O creo que si lo ves como un hecho aislado, pues sí, no, es un culero ese güey, pero pues hay que ver el nivel intelectual que tiene, ¿no? Estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de no sabemos si sus papás terminaron la escuela, no sabemos ni siquiera si él se sabe para leer. Entonces, creo que... A lo mejor hasta el perro se prendió solo. O sea, a lo mejor el perro andaba corriendo, estaban quemando basura o algo así. Y el perro le corrió y se les hizo chistoso y lo grabaron, ¿no? O sea, se supone muchas cosas. Así es. Y, o sea, es completamente triste ver que sucedió eso. Pero sí creo que a veces se mide con una justicia sumamente tirana y cruel a los humanos sobre las consecuencias de los... Bueno, sobre un animal, ¿no? Eso es a lo que quería llegar y es lo que también mi compadre Hemingway decía en algún momento. Así es. A huevo. No, fíjese que yo voy a discrepar un poco con los dos. Casualmente, porque lo voy a tornar un poco mamón y trillado. Creo que es parte de la misma cultura que tenemos en México, y si en realidad es vasto, es muy grande todo el enriquecimiento cultural que tenemos, pues es parte del ser mexicanos, de vivir el día a día, sobre todo, o lo único que puedo estar de acuerdo con ustedes, es que si hay una doble moral muy cabrona, muy cabrón aquí en México y sobre todo aquí en el estado donde vivimos, San Luis Potosí, porque recuerden que tenemos casi 70,000 feminicidios en lo que lleva de dos sexenios. Sí, pero no hay hombricidios. Feminicidios, hay que ver eso, ¿eh? Y nos estamos preocupando por un perro. Seguimos con un déficit de analfabetismo muy cabrón, niños sin comer, pinche guerra contra el narco que nos dejó el sexenio anterior de la puta madre, la gasolina sigue subiendo, el pinche limón está de la chingada, si o sea, 50 putos pesos un pinche kilo de limón, o sea, es una mamada. Ya vamos a hacer trueque con limones, si eres un limonero ya eres ya Dios. Ya sí, eres ya Dios. O sea, por el rumor que a las micheladas ya les están echando picalimón. Entonces, no hay que tratar de sugestionarnos mucho con esas cuestiones, creo yo, porque hay que ver la realidad la que estamos pasando en el país, sobre todo aquí en el estado. Hay mucha gente, muchos chavos que acaban terminando su carrera y no tienen empleo. El desempleo en San Luis Potosí está de la chingada, culerísimamente. Hay mucha gente que se pone a hacer podcast en vez de estar trabajando. ¡Dale, es cierto! Pero bueno, es parte de, ¿no? En mi muy humilde opinión. Bueno, con eso quería yo corroborar, ¿verdad? Un poco aquí el drama que estamos viendo de los pobres animalitos y mascotas maltratados, ¿verdad? ¿Qué opinas tú, Frida? Pues yo creo que todo esto salió de control o tuvo una audiencia más allá de lo que las redes sociales y el público local pudo controlar, tanto así que llegó a oídos, o mejor dicho, ojos, nacionales e internacionales. Ah, no, Eugenio Derbez pidiéndole una explicación al gobernador de lo que estaba pasando. A mí me habría gustado que si alguien nos está escuchando y tuvo contacto con la familia de las personas que fallecieron en el accidente del 28 de enero, digo, que alguien se pusiera, pensando que nadie sabe qué pasó, pues hubo un imprudente, que venía saliendo del antro con varios amigos, le dio en la madre un coche donde estaban primos de una muy querida amiga mía, y pues el caso sigue, sí, el tipo está recluido, pero amparado, no hay una cuestión jurídica cierta, y como ese N cantidad de sucesos que han pasado y que yo no veo a la sociedad potosina exigiendo justicia como al cabrón, al vato que le dio una situación tan trágica un perrito. Si no está bien, no es lo correcto, pero hay situaciones muy trágicas o muy delicadas que vive el Estado, en la cual creo a la mayoría les vale madre, no están enterados, no les interesa estar enterados, porque no es como el tema del momento, no es lo que te convierte en nice, no es lo que te convierte en cool, no es lo que te convierte o hace formar parte de un estatus social o no sé cómo lo puedan o cómo lo vean estas personas que prefieren darle relevancia a un perro que al cómo hay niños en el interior del estado muriéndose de hambre. O sea, hay que recordar que San Luis Potosí tiene el municipio más pobre de todo México, Santa Catarina, o sea, y les vale madre y están bien preocupados por los perros, y pobrecitos, y sí, todos levantar la voz y todos hacer marchas. Hay muchas cosas que merecen la pena en el estado por las cuales hacer una marcha de verdad. El transporte, la gasolina, la seguridad, el alumbrado, la canasta básica, los sueldos. Y nadie les pone atención. Entonces yo creo que es para analizarlo y darnos cuenta si vamos a seguir permitiendo esto o si vamos a hacer algo distinto para cambiar las cosas. Porque no van a cambiar porque Eugenio Derbez venga y genere su opinión o porque lo convierta en algo trending topic. Estamos de acuerdo. Pues ahí lo tienen. Si ustedes son amantes de los animales, vuélvase vegetariano ahora mismo. Porque, pues, y eso también cabría en duda, porque, pues, me van a decir que la vida animal es superior a la vida vegetal. O que si como un pescado, pues, como el pescado no grita, no le duele. Pues no, ¿verdad? Exactamente. Entonces. No, de hecho, hasta hay una vertiente, ahorita no sé el nombre. Les prometemos que para el próximo podcast les voy a decir cómo se llaman, pero es un tipo de variación de los veganos, donde solamente se comen cosas que se caigan de los árboles. O sea, ya, nada más. O sea, porque pues ya se entiende que pues ya cumplió su ciclo de vida, ¿no? Fruta. Busca lo más vital, ¿verdad? Ajá, creo sí. Creo que yo sí me acuerdo cómo se llama esta rama, esta subrama de los veganos. Creo que se llama ridículos. Bueno, pues bueno, ahí lo tienen, este fue nuestro podcast podrido, esperemos que les haya gustado, y si no, pues qué bueno, que no nos importa, no es cierto, pero nada más vamos a hacer una última, que cada uno de nuestros compañeros, porque pues fue su primera vez, eran vírgenes, bueno, Barbie no, pero bueno, porque ya había colaborado en otro podcast, del pasado, sin embargo, pues me gustaría que pues cada uno dijera qué le pareció, qué le gustó o no. Si podrían regresar, si estarían dispuestos, o si les valía madre y nunca van a volver. Entonces, que nos platiquen o que den un poquito de su reflexión, sin extenderse mucho, ¿verdad? Porque pues ya vamos en 38 minutos. Entonces, a ver, ¿tú qué opinas, Barbie? Pues muy chingón, carnal, como siempre, aquí, estando con toda la banda. Es parte de lo bonito de convivir, de relacionarse con gente que no conocías. Ojalá nos sigan escuchando. Y claro que sí, voy a seguir aquí de pie al cañón. Cualquier llamado para otro podcast. Ya saben, soy la Barbie. ¡Vivo banda! Hola, buenas noches. Pues yo sí, muy contenta. Es la primera vez que Zombie me invita. Y la verdad que me pareció muy interesante el espacio en el cual puedes dar tu opinión respecto a N cantidad de temas que están pasando. Tienes la libertad, todavía no nos censuran, entonces eso es algo que hay que aplaudir y estamos al pendiente mientras ustedes... Será otra historia y aquí estamos, al pendiente. Muy bien, el Doc Pan, pues bueno, yo voy a hacer... bueno, soy un chingo de doctores. ¿Qué opina este vato? Voy a seguir aquí al pie. Para, si me vuelven a hablar, pues voy a ser como una mosca caquera, ¿no? No me voy a ir de la caca. Este podcast es como mi caca, no me voy a ir. Aquí voy a andar. Estuvo a toda madre para ser mi primera vez. Creo que no la cagué tanto. Ojalá que así siga las demás veces. Bueno, esto fue todo. Nos esperamos poder transmitir la próxima semana. Muchas gracias y nos estamos escuchando.